Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos, qué gusto poder estar con ustedes en una emisión más de su informativo Zona Cultura. Así arrancamos los primeros minutos, las primeras horas de el jueves 17 de enero. Bienvenidos a la emisión número 12, les damos la cordial bienvenida. Darío Males aquí en la conducción, de igual forma nuestro compañero Andrés Molina, ¿cómo estás? Muy buenos días, Darío, y muy buenos días, oyentes, bienvenidos a este segmento informativo de Zona Cultura. No se despeguen de nuestra sintonía por 940 AM y 100.9 FM. Estaremos con ustedes en los próximos 120 minutos compartiendo la información artística y cultural. Esa información positiva, la que nos llena de alegría, de esperanza, de motivación para este jueves 17 de enero. Hoy también les queremos recordar que tenemos en nuestro espacio de opinión y entrevista. Esa es la dinámica de este espacio. Compartimos información artística y cultural de la ciudad de Quito, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del país. A nivel internacional también tenemos novedades para compartir con ustedes y también la opinión y la participación de nuestros invitados. Vamos ya con la información de la ciudad. El pico y placa está operando desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, la primera jornada de pico y placa, la segunda desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Hoy es jueves, restringe la circulación de aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 7 y 8. Incluye a esta restricción también las motocicletas y vehículos de otro tipo de provincias que estén en el perímetro que está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Al interior de ese perímetro es donde se aplica la medida pico y placa. Novedades de la Agencia Metropolitana de Tránsito. También tenemos algo para contarles. Así es, la Agencia Metropolitana de Tránsito indica que el vehículo averiado sobre el puente de Zambisa en norte, sentido norte-sur, personal se encuentra en el lugar brindado apoyo, ya que se encuentra deshabilitada las vías, pero ya se encuentra personal para hacer un proceso dinámico. Así es, en realidad tenemos esa novedad en la Agencia Metropolitana de Tránsito. También un accidente de tránsito sobre la avenida interoceánica a la altura del redondel de Lumbicí. Debido a esto se encuentra obstaculizado dos carriles en el sentido occidente-oriente. Podemos observar en las imágenes, al parecer se trata de un percance con vehículo de carga y mucho de su mercadería se encuentra desperdigado por la autopista. Les repetimos, esto es en la avenida interoceánica a la altura del redondel de Lumbicí. Dos carriles están obstaculizados en el sentido occidente-oriente. Novedades que nos da a conocer la Agencia Metropolitana de Tránsito. También sucede, tenemos ya habilitada los contraflujos en la ciudad, en la avenida Mariscal Sucre, desde el sector de los túneles hasta Miraflores, y lo propio en el centro histórico de Quito por la calle Venezuela, que suele ser algo habitual en el sector. Tenemos ya en nuestra cabina la hora exacta, las 7 de la mañana y 4 minutos. Tenemos el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, nos indican que hoy tendremos índices de radiación ultravioleta en la región litoral entre moderado y alto, que irá de 6 a 7 puntos. En la parte interandina, que es donde nos corresponde a nosotros, estará entre alto y muy alto. Mucho ojo aquí, entre 7 y 8 puntos, así que tener mucha precaución del sol el día de hoy. En la región amazónica, entre moderado y alto, de 5 a 6. Y en la región insular, entre moderado y alto, de 5 a 6. Se repite este mismo patrón. En la parte interandina, les recordamos, será de 7 a 8. Esto es bastante alto para la radiación ultravioleta, así que a tomar las precauciones necesarias, una sombrilla, un protector solar, que de a poco en la ciudad de Quito seguramente se despejará el cielo y dejará pasar los rayos del sol, rayos que pueden ocasionar muchos problemas a nuestra salud, así que ahí tenemos que cuidarnos mucho. Ya tenemos 7 de la mañana y 5 minutos. Avanza el tiempo y ya es momento de darles a conocer lo preparado para ustedes en esta, la emisión número 12 de su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Como es habitual en nuestro espacio informativo, siempre estamos recordando aquellos hechos que han marcado la historia de la humanidad. Y hoy, 17 de enero, es un día para transportarnos a la literatura y se recuerda a Camilo José Cela, escritor español. El Festival El Dorado se toma Puerto López. Las mujeres ecuatorianas se toman las redes sociales. Ecuador sorprende al mundo con su biodiversidad. El país ya cuenta con una biblioteca especializada en artes. Películas cubanas en festival que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas. Continúa la presentación del monólogo La Leyenda del Príncipe Ego, una historia de amor y justicia. Canto latinoamericano, Voces por la Vida. También estaremos hablando en el ámbito internacional sobre Stephen King, quien salva un periódico local. La Casa del Horror de Guillermo del Toro acompañará al Festival Internacional de Cine de Guadalajara. En nuestro segmento de opinión y entrevista, estaremos junto a la actriz popularmente conocida como Gamiña para hablar sobre el Microteatro Uío, un nuevo espacio que se abre en la capital de los ecuatorianos, en el centro norte de la ciudad de manera especial. También estaremos junto a Taubi Amauta y estaremos conversando sobre la importancia de la medicina ancestral. Conversaremos de algunos puntos interesantes sobre esta propuesta que de a poco se empieza a desarrollar a través de un festival que se tomará el Valle de la Ciudad. Taubi Amauta nos acompañará aquí en nuestra cabina. Esa es nuestra propuesta informativa para la mañana de hoy, 7 de la mañana y 7 minutos, la hora exacta. Momento ya para arrancar con el desarrollo de toda la información a través de 100.9 FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 8 minutos y mencionamos que el 17 de enero fallece Camilo José Cela. Fue un escritor español, autor prolífico, destacó por igual como novelista, periodista, ensayista, editor de revistas literarias, conferencista. Fue un académico de la Real Academia Española durante 45 años. El 17 de enero se recuerda el fallecimiento del escritor Camilo José Cela, quien fue un Nobel muy controversial. Sus vínculos con el franquismo, que defendió y al que brindó argumentos políticos, lo hicieron un novelista cuestionado, pero su obra literaria en general demostró una variada y rica visión de la sociedad española. La vida de Cela estuvo llena de desplantes a un mundo literario, con el que siempre mantuvo fricciones. Algo de reconciliación surgió cuando se publicó La Colmena, en 1951, novela que el escritor debió publicar en MC de Buenos Aires, ante la censura de su país. Para evitarla y publicarla la obra en España, Cela eliminó varias alusiones en su historia a la homosexualidad, el sexo y la violencia en las cárceles de la época. Así ganó la venia del régimen, pero la decepción del universo crítico literario. De todas formas, su personalidad se impuso y en 1957 ingresó en la Real Academia de la Lengua. Otras consideraciones oficiales fueron la de ser nombrado presidente del Ateneo de Madrid en 1974 y 3 años después, en 1977, ya con el rey Juan Carlos en el poder, ser designado senador. Eran los años en que sus principales novelas eran llevadas al cine. Los años 80 se convirtieron en la época de su reconocimiento, con el Premio Príncipe de Asturias en 1987 y el Premio Nobel de Literatura en 1989. Luego de este máximo galardón, Cela no volvió a escribir algo verdaderamente valioso. Muchos críticos aseguran que ni siquiera lo fue su comentada novela La Cruz de San Andrés, con la que tuvo el Premio Planeta de ese año. Pese a ser conocido especialmente por sus novelas, tuvo tiempo también para publicar un libro de poesías que tenía tintes surrealistas. Su obra ha sido muy reconocida durante toda su vida, y aún después de su muerte, y son muchísimas las distinciones y galardones que acumula. Como curiosidad mencionamos que el autor hace un cameo en la película sobre su propia novela, La Colmena, y que apareció en diversos programas de televisión, en la que siempre dejaba alguna huella. Permítame que le presente a Matías Martí, inventor de palabras, don Ibrahim de Ostolaza y Bofarul, ilustre jurista. Encantado de conocer a otro poeta. Poeta, yo no, no. Yo jamás he sido capaz de unir más allá de 3 o 4 palabras. Yo soy un inventor de palabras, un creador del lenguaje, con lo cual contribuyo a enriquecer el léxico patrio. Matías es un suministrador de materia prima del lenguaje. Ese día nos adentramos a las letras, conociendo a un autor novelista. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. En el país. 7:12 a.m, vamos ya con El País a hacer un recorrido nacional con su información artística y cultural, turística también, por supuesto, es parte de nuestra cultura. El Dorado, el Festival de Pesca Deportiva, se tomará Puerto López en su 5ª edición. La convocatoria está abierta y los interesados ya pueden inscribirse para participar en la faena del próximo 26 de enero. El Gobierno Autónomo Descentralizado de Puerto López invita al público a participar en la 5ª edición del Festival de Pesca Deportiva El Dorado 2019. Pescadores locales y foráneos participarán de esta faena que dará inicio a las 4 de la mañana del próximo 26 de enero hasta las 3 de la tarde del mismo día. Las inscripciones para quienes deseen participar en esta competencia se pueden realizar en las oficinas de la Dirección de Turismo en Puerto López o a través del correo electrónico turismo.itur.puertolopez@gmail.com. Además, los asistentes podrán disfrutar de la feria artesanal, presentaciones artísticas y exhibición gastronómica con los fascinantes sabores del mar, preparado con productos frescos que impregnan de sabor manavita los paladares de los viajeros. El festival recibe por primera ocasión la participación de 20 parapentistas de varias provincias del país para mostrar las maniobras en el aire de Puerto López, convirtiendo a este destino en el ideal para la práctica de este deporte de aventura. Al evento se espera la llegada de cerca de 5.000 personas. El dorado es un pez que habita las aguas del Océano Pacífico Oriental, con presencia en los territorios marítimos desde México hasta Chile. Su nombre varía, en muchos lugares se le conoce como el dorado, en otros como delfín dorado, doradilla y perico. Se alimenta de peces, crustáceos y moluscos, y desova en alta mar. Puerto López está ubicado en el sur de Manabí, cuenta con 135 atractivos turísticos. La diversidad de sus espacios permite a los viajeros descubrir los secretos del bosque tropical húmedo y seco, los arrecifes coralinos, islotes e islas como La Plata, donde se observan las ballenas jorobadas entre junio y septiembre de cada año. 7 de la mañana y 15 minutos, vamos con más información, con un justo homenaje y sobre todo tomándolas como ejemplo, las más grandes mujeres ecuatorianas de todos los tiempos participan en una campaña en redes sociales. Matilde Hidalgo, Mamá Cacuango, entre otras, son parte de estas mujeres. Mujeres valientes ecuatorianas ilustran la campaña en redes sociales. La fuerza y determinación con que afrontaron su vida para que su voz se escuche y sus derechos se respeten han inspirado el trabajo de la ilustradora cuencana Tsuzi Escandón, autora de Mujeres Valientes y la Historia Ecuatoriana. Esta serie de ilustraciones explica Escandón, recopila el resumen de las imágenes de lucha y entrega de ecuatorianas que a través de sus acciones lograron un cambio en beneficio de la comunidad. La temática se eligió ya que nuestra historia está llena de mujeres líderes, valientes, aguerridas, fuertes y que merecen ser reconocidas y honradas. El proyecto nació como una iniciativa de visibilizar a las mujeres protagonistas de la historia, ya que muchas de sus historias y logros son desconocidos. En este trabajo se busca hacer activismo en redes sociales a través de ilustraciones. Figuras como Matilde Hidalgo, primera mujer bachiller y primera sufragista en Ecuador y América Latina. Ana de Peralta, creó el primer movimiento de mujeres en la Real Audiencia de Quito. Dolores Cuacango, líder indígena. Dolores Veintimilla, poeta. Zoila Ugarte, periodista y escritora. Rosa Vivar, líder de la lucha sindical. Isabel de Santiago, dibujante y pintora. Y Manuela León, líder indígena. Otros personajes se seguirán sumando a esta iniciativa. El hecho de dar reconocimiento a estas mujeres hace enaltecer nuestra historia nacional. Por ejemplo, Dolores Cuacango Quilo, conocida también como Mama Cuacango, nació en Pesillo, Cantón de Cayambe, el 26 de octubre de 1881 y murió el 23 de abril de 1971. Fue una activista ecuatoriana pionera en el campo por la lucha de los derechos de los indígenas y campesinos del país. Fundó en 1944 la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, con la ayuda del Partido Comunista de Ecuador, y en 1946, junto a Luisa Gómez de la Torre, la primera escuela bilingüe quichua-español. Es una de las más conocidas referentes de la izquierda ecuatoriana y una de las referentes del feminismo ecuatoriano a principios del siglo XX, junto a Tránsito Maguaña. Mi mano aprendió. Compartamos esta campaña en redes sociales. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. ...10.233 libros en disciplinas distintas como el teatro, cine, literatura, música, danza, arte, ciencias sociales, así como archivos de los diarios del Telégrafo, los fondos documentales de la Presidencia de la República del Ecuador y Romelux son parte de la primera Biblioteca de Artes del Ecuador. La inauguración se dio la tarde de ayer en la ciudad de Guayaquil. A la cita acudieron el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, y el rector de la Universidad de Arte, Ramiro Noriega. La existencia de esta nueva biblioteca es un hecho inédito en el país, por tratarse de la primera biblioteca especializada en artes y cultura, con un fondo de más de 40.000 libros de consulta en un espacio físico de más de 5.000 metros cuadrados distribuidos en 5 plantas y con un ejemplar modelo de gestión cultural. Para la implementación de la Biblioteca de las Artes, el Ministerio de Cultura y Patrimonio hizo una inversión de $3 millones en la restauración del edificio. La Biblioteca de las Artes fue concebida como un repositorio físico con colecciones y fondos bibliográficos conjugados con herramientas digitales y programación cultural. Su modelo de servicio es renovado, inclusivo, dinámico y universal. Se habilitó la modalidad de estantería abierta, lo que permite a los usuarios acceder directamente a los libros que requieran. Todo este espacio cuenta con conectividad, computadores, mesas de trabajo, zona multimedia, salas de investigación y un auditorio para 24 personas. Lo novedoso de la edificación es su cúpula nuclear, situada en la terraza, la cual está diseñada para ser un gran tomaluz que atraviesa todo el espacio interior del edificio y que baña a las salas de lectura de cada piso y las cuales tienen un piso traslúcido construido en vidrio. Sus columnas tipo hongo están combinadas con el moderno mobiliario instalado. La Biblioteca de las Artes alberga también el archivo histórico del diario El Telégrafo y también el Fondo Rómulo Rux. Cuenta también con 4 bases de datos virtuales con material académico y multidisciplinar, con acceso a publicaciones periódicas y a 323.000 libros digitales. Una de las bases de datos de cine se puede consultar en los estudios audiovisuales del segundo piso de esta biblioteca. Vamos con más información, 7 de la mañana y 20 minutos. Les contamos que los 4 mundos del Ecuador hacen noticia internacional por su biodiversidad. En los últimos días, el colibrí de la garganta azul, la lagartija nolis, Drácula y la rana y los circus ilicis son últimos descubrimientos que muestran la riqueza en flora y fauna que posee el país. Desde las frías alturas de los páramos andinos del Ecuador hasta las regiones tropicales, subtropicales y playas, la biodiversidad es una constante en el país de los 4 mundos. En los últimos días, a través de informes científicos y reportes periódicos, se ha informado del descubrimiento de 3 nuevas especies y el reaparecimiento de otra más. En la parte andina se descubrió al colibrí estrella de garganta azul. En esta investigación participaron la Universidad San Francisco de Quito, Universidad de Copenhague y el Comité Ecuatoriano de Registro Ornitológico. Esta ave habita a una altura de 3.700 metros sobre el nivel del mar y se suma a 9 especies de colibríes que habitan en el Cerro del Arcos. Más abajo, en un hábitat de entre 1.187 y 2.353 metros de elevación, se encuentra la Reserva Drácula de la región biogeográfica Chocó. Aquí fue descubierta la lagartija Anolis Drácula. Este reptil acostumbra a alimentarse de hormigas, escarabajos, mariposas, arañas y moscas. Finalmente, el último descubrimiento que alimenta el patrimonio natural del país está en la rana Heliocirtus illisi. Esta especie fue descubierta en la cordillera de El Cóndor por un grupo de científicos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el 2018. La rana fue encontrada en la frontera con Perú y posee grandes ojos dorados, color marrón oscuro y tiene puntillos amarillos sobre su piel. A esta importante lista de nuevos descubrimientos se suma el reaparecimiento de la rana marsupial cornudo, especie que se creía extinta, pues no había sido vista desde hace más de una década. El aspecto de la rana es extraño, tiene una masa de tejido en forma de cuernos sobre los ojos e iris dorados, pero este habitante nocturno de los árboles es más conocido por su insólita reproducción, parecida al de un canguro. Los huevos se desarrollan en una bolsa en la espalda y eclosionan en forma de ranitas totalmente desarrolladas, no como renacuajos. En la casa. Vamos con más de información, 7 de la mañana y 23 minutos, hora ya de compartir aquellos hechos importantes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuevo director de la Academia Nacional de Historia, el doctor Franklin Barriga López, nombrado hace 2 días, mantuvo un diálogo con Camilo Restrepo para proponerle, entre otros puntos, que se continúe trabajando en la publicación de la colección de historia y antología de la literatura ecuatoriana. Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, recibió la visita protocolaria en su despacho del nuevo director de la Academia Nacional de Historia, doctor Franklin Barriga López, quien estuvo acompañado por César Alarcón Costa, subdirector, y Diego Moscoso, secretario de la Academia, a fin de brindarle un saludo de fraternidad a él y a la Casa de la Cultura que ha venido laborando en conjunto con la Academia. En la publicación de la colección de Historia y Antología de la Literatura Ecuatoriana, de 15 volúmenes, en la que participan 60 académicos y escritores reconocidos. Hoy están publicados 5 volúmenes de 500 páginas cada uno. Durante la reunión, el doctor Franklin Barriga López se mostró complacido con el presidente y le manifestó: es una inmensa satisfacción hacer esta visita, la primera que efectuamos de manera oficial a las diversas instituciones de Quito y del país. El objetivo primordial es presentarte un saludo afectuoso y fraterno, tú que eres el digno presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tienes aquí presente a la cúpula de la Academia Nacional de Historia, que no es necesario presentarte porque somos tus amigos personales. A la vez que te damos este saludo, queremos agradecerte por la colaboración que viene brindando la Casa de la Cultura Ecuatoriana para los fines y objetivos de nuestra entidad. Colaboración muy dinámica y fructífera. La prueba más evidente de ello es precisamente la historia y la antología de la literatura ecuatoriana, que gracias a ese reconocido profesionalismo del licenciado Patricio, tenemos ya 5 volúmenes de aproximadamente 500 páginas cada uno. Por su parte, Camilo Restrepo agradeció la visita recibida y felicitó al nuevo director académico sobre la designación, a lo cual dijo: es un alto honor el recibir tan importante visita por lo que cada uno de ustedes significa. Particularmente tú, que has sido electo presidente de la Academia Nacional de Historia, en reemplazo también de otro distinguido historiador y fundamentalmente amigo. Y obviamente a los dos queridos y viejos amigos, también bienvenidos. La casa es de ustedes, la casa es de los intelectuales, la casa es de quienes hacen arte, cultura, investigan, que es el papel fundamental de un historiador, la investigación, el ponerlo en los tiempos presentes, lo que ha pasado, y con eso tratar de proyectarnos de mejor manera en el futuro individual, como con el aporte que cada uno de nosotros hacemos a la sociedad, recogiendo lo positivo, lo negativo que puede haber también en el pasado histórico del país, para superarlo y tener un Ecuador en el que ustedes sueñan, en el que yo sueño y en el que todos soñamos, que sea pleno de libertad, que sea pleno de solidaridad. Con estas colecciones, las dos instituciones culturales permitirán entregar al público lector un gran trabajo realizado por reconocidos escritores. Cabe indicar que la Academia Nacional de Historia es la institución intelectual y científica encargada oficialmente del estudio de la historia del Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalín. De la mañana y 28 minutos, la hora exacta en el territorio continental ecuatoriano. Hacemos una breve pausa. Le invitamos a que preste mucha atención a los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al volver estaremos con más información de esta institución. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El futuro de Anita requiere más educación. El de Rosa y Esteban, más salud y pago puntual de la pensión a los jubilados. El de Luis, que se mantengan las tarifas del transporte público. El de Vero, que no suba el precio de los alimentos. Y el de Carla, créditos para sacar adelante su negocio. Reduciendo los subsidios a los combustibles y el gasto público, ahorramos 1.100 millones de dólares anuales. Con decisiones responsables, garantizamos tu futuro. El gobierno de todos. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

El Teatro Dramático de Ópera y Danza es el teatro artístico más grande y antiguo a nivel de su país, con la categoría más alta entre los teatros afiliados al gobierno central. Durante más de 50 años, este teatro ha creado y ha dado cientos de óperas y danzas dramáticas, como La Chica de Pelo Blanco, La Linterna de Lotos, entre otros. Además, se contó con la Compañía de Ópera, Compañía de Danza Dramática, Orquesta Sinfónica, Compañía Folclórica, Departamento de Diseño de Escenarios, Show y Performance. Desde el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en una noche de gala con un marco de público impresionante, acompañamos este evento. Estuvieron como autoridades el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, el ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres, la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, ministros de Estado, el señor embajador de la República de China, Wang Yulin, además del director de Teatro Dramático de Ópera y Danza de China, Wang Chen. El presidente Camilo Restrepo Guzmán reiteró que este tipo de espacios representa para la Casa de la Cultura Ecuatoriana un espacio de intercambio cultural entre países. Es un acto muy importante para la Casa de la Cultura, ya que se ha convertido en el espacio de encuentro no solamente de los artistas ecuatorianos nacionales, sino también internacionales. Esto, a través de la cultura y el arte, robustecemos las relaciones entre los países. El año nuevo que celebran los chinos es el 5 de febrero, según su mitología es el del jabalí o el del cerdo, que augura éxitos, prosperidad a la humanidad, fundamentalmente a ellos. Un elenco especial y de grandes profesionales fueron quienes intervinieron en este acto, así los destacó el presidente de la Casa de la Cultura. Creo que demuestra la importancia del elenco el que una vez concluido el acto, la representación del día de hoy, ellos inmediatamente, algunos de ellos, la mayoría, tienen que viajar a Pekín porque el 5 de febrero, como acabo de señalar, se celebra en China el día más importante del año. Por lo tanto, demuestra la calidad de los artistas que están acá, que son las figuras estelares en su propio país, en China. Por su parte, el ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, destacó en su discurso la representatividad que tiene esta celebración suscitada en nuestro país. El pueblo chino es históricamente legendario. Su presencia sobre la tierra ha significado para la humanidad entera el referente donde magia y conocimiento marcan la diferencia que lo vuelve único. Esta noche, los 28 artistas que integran el elenco de la compañía que nos visita buscarán sobre el escenario aquello que desde el principio de los tiempos conmueve a todos los públicos, es decir, ese instante donde belleza, armonía, equilibrio estético nos conduce al reconocimiento de nuestro yo interior. Como la fiesta más importante de China, destacó el señor embajador de la República de China, Wang Yulin, a la presentación de esa noche. Como saben ustedes que llegará muy pronto la fiesta de primavera, que es una fiesta más tradicional, más importante de China. Según el horóscopo chino, el nuevo año chino empezará el 5 de febrero de este año. Así que con motivo de celebrar el nuevo año chino. Uno de los invitados especiales, Marco Torneta, embajador de la República de Italia en Ecuador, visitó esta presentación y nos brindó sus impresiones sobre lo que considera la fiesta mayor del pueblo chino. Yo ya tengo un cierto conocimiento de la cultura china, entonces estoy interesado en tomando perfecto conocimiento de qué va a ser el espectáculo. De otra parte, los lazos de amistad entre Italia y China son desde siempre, desde el tiempo de Marco Polo. Entonces, pienso que es un deber para mí y para mi familia de estar acá. Finalmente, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, mostró su satisfacción de compartir este evento, al que consideró une a los países y a sus culturas. Feliz de poder compartir una celebración tan importante para el calendario chino. Este intercambio de culturas es lo que nos enriquece cada día más al conocer las tradiciones y todas las imágenes y acciones que ellos siempre realizan. Así que nos sentimos muy honrados de participar en esta reunión. No se lo pierda esta noche la segunda presentación de la celebración del Nuevo Año Chino 2019 a partir de las 20 horas en el Teatro Nacional de esta institución. invitamos al Teatro Nacional Dramático de Danza y Ópera de China para dar dos representaciones artísticas con motivo Año Nuevo 2019 aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 大家好，我是中国歌剧舞剧团团长杨毅。今年我们一行带着欢乐春节来到了厄瓜多尔基多的城市。在今天和明天，我们将在文化之家国家剧院有两场演出，欢迎大家来观看我们的演出，同时也祝大家新年快乐，谢谢。 Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 40 minutos. Efectivamente fue todo un éxito la noche de ayer, la presentación del Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza de China. Y hoy tienen la última función. Terminan acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, funciones luego en Guayaquil y también se van por otros países de la región. Tengo entendido que estarán presentes en el Perú. Tenemos los últimos pases para este jueves 17 de enero. La función será a las 8 de la noche y cuando me refiero a últimos pases, no tenemos más de unos 30 pases aquí en nuestra radio, así que le invitamos a las personas que quieran asistir a este evento, venir lo más pronto posible para que puedan llevarse estas invitaciones y asistir a este evento que sin duda en otros sectores, en otros escenarios, en otros países incluso tengo entendido que tendrá un costo por entrada para poder observar este trabajo con 28 artistas sobre escena. Vamos con más información y les contamos que la Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acoge este viernes 18 de enero la presentación de la segunda edición del Rock Integra Fest. Las bandas que harán su debut en esta segunda edición está integrada por músicos reconocidos con amplia experiencia, como Nechaca, un grupo de rock experimental de Quito que se definen como el fruto de una conciencia evolucionada. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el grupo Integra Fest desarrollarán el concierto de rock con una variedad de bandas la tarde de este viernes 18 de enero en la Sala de Metro Aguilera Malta de esta institución. El encuentro Rock Integra Fest se presentará con una fusión de subgéneros del rock, con un claro objetivo, el dar a conocer los diversos ritmos que se pueden hacer a base de una batería y guitarras eléctricas. Una variedad de bandas ecuatorianas que, por supuesto, abrirán este concierto y presentarán lo mejor de su talento, formando así parte del cartel oficial que pretende generar espacios y nuevos públicos para la música de rock independiente. Las bandas que harán su debut en esta segunda edición está integrada por músicos reconocidos de amplia experiencia como Onechaca, grupo de rock experimental de Quito que se definen como el fruto de una conciencia evolucionada, un tal Juan, rock desde el centro del mundo. Como historia, cuando el rock se creó en los Estados Unidos, la juventud mexicana y de Latinoamérica quiso crear su propio rock, pero los instrumentos que lo necesitaban eran demasiado caros y en ese momento se convertía en un tema de lujo. Se crearon bandas como Los Locos del Ritmo, Los Rebeldes del Rock, y juntos con el concierto de Rock y las Ruedas llegaron los temas del rock clásico, el rock contemporáneo y, por supuesto, las melodías que empezaron a encantar al oído de la juventud. Como concepto, las diferentes bandas sueñan y se hacen esos sueños su música. Reductor Sónico, por su parte, es una banda de rock alternativo formado en Quito a finales del año 99. Roberto Vega, Fander Vega, Hugo Campaña, Pablo Chamorro, Beto Vega, Van Steel, grupos de rock alternativo góticos, integrados además por Santiago Grijalva, Dar García, Iván Orozco, Manuel López y Yana Lamprea. La Team, grupo alternativo grunge, unidos por una pasión y visión común de la historia. Nomdeath, banda de rock y metal alternativo formados en el año 2014. En la actualidad lo integran el vocalista y guitarrista Manuel López, Oscar Tapia en batería, Vinicio Vega en bajo, Francisco Urgiles y Sebastián Cabrera en guitarra. Josh Coyler, vocalista y fundador de la banda, además quien creó un nuevo concepto musical inspirado en una variedad de estilos. El Integra Fest es un festival desarrollado gracias al sueño de un grupo de amigos integrados por Oscar Tapia Galarza, representante, y Manuel López, encargado de la publicidad. El objetivo de la agrupación es crear nuevos espacios donde las bandas que no pueden participar en festivales encuentren aquí un ambiente de unidad, alegría y respeto por su esfuerzo. Déjese seducir por la música de excelentes exponentes del rock quiteño y en general del rock ecuatoriano. Vívalo este viernes 18 de enero a las 3 de la tarde. Lo esperamos en la sala de Metro Aguilera Malta de esta institución. Integra Fest. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 45 minutos y comentamos que llegó la semana del Festival de Cine Cubano con el fin de apoyar y difundir la cultura cinematográfica. A continuación le contaremos más en esta nota. El festival arrancó esta semana a partir de las 6:30 de la tarde con films proyectados del 2003. Este festival está dirigido por Patricio Montalesa y es organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, con el patrocinio de la Embajada República de Cuba en Ecuador, el Instituto Cubano Ecuatoriano, Fundación NURTAC y con el auspicio de Banco del Pacífico. La inauguración contó con la presencia del embajador cubano Rafael Dausa, Magna González Grau, quien abrió el festival con la película ¿Por qué lloran mis amigas? Ambos brindarán talleres gratuitos sobre dirección de cine en la semana del festival, de lunes a viernes desde las 3 de la tarde, en la Pinacoteca Manuel Rendón Seminario, en el primer piso de la entidad. Durante esta semana se expondrán las películas ¿Por qué lloran mis amigas?, El Beni, Últimos días en La Habana, Habana Station y Sweet Habana. Además, este evento contará con invitados de las Universidades del Espíritu Santo de Guayaquil, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Universidad Casa Grande y Universidad de las Artes, y entre otras. Este festival se llevará a cabo en el quinto piso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas. Todos estamos cordialmente invitados a ser partícipes de este festival. La entrada es gratuita. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Siete de la mañana con 47 minutos y comentamos que el Teatro Variedades presenta el monólogo La Leyenda del Príncipe Ego, una trama que gira en torno a un mundo post-apocalíptico en el que solo existen dos naciones en guerra. El príncipe deberá cumplir con un designio, cambiar el destino de la humanidad y buscar la paz. Se presentó el 16 de enero y continuará el 17 de enero a las 19:30 en el Teatro Variedades. El Teatro Variedades presenta el monólogo La Leyenda del Príncipe Ego, interpretado por Jaime Boada. Se trata de un monólogo dramático en el cual el actor principal Boada da vida a varios personajes, pero principalmente al Príncipe Ego. Este proyecto es un desafío actoral para Jaime Boada, que es más conocido por su trabajo de humor, como clown en los hospitales y universidades. ¿Pero qué es el clown? Gabriel Galarza nos cuenta acerca de su experiencia en este arte. Bueno, yo empecé hace 5 años a ser clown. Era una persona súper tímida, súper cerrada y entré porque una amiga me recomendó y me llamó bastante la atención el proyecto. Y realmente me ha ayudado a crecer mucho como persona, como individuo, como hijo, como estudiante, como amigo. Al principio yo tenía un montón de problemas. Tenía muchas inseguridades, creo que hasta ahora las tengo, pero el clown me ha ayudado a trabajar con ellas, alrededor de ellas, a superarlas, a manejarlas, a dominarlas en ciertos casos. Bueno, creo que el clown me ha ayudado mucho a superar un montón de mis miedos, de mis inseguridades. Yo al principio era un manojo de nervios. La historia gira en torno a un niño que conoce el amor de forma pura e inocente, pero pronto debe cerrar su corazón. Su padre, un rey justo y sabio, muere asesinado delante de él a causa de una guerra entre dos naciones, que resurgen luego de un apocalipsis. El príncipe, despojado de todo lo que le importa, pasa su vida siendo instruido en tierras lejanas, con el único pensamiento de devolver algún día el honor al alma de su padre. Honra a tus ancestros, sé justo con tus hermanos así como contigo mismo. Cuida y embellece tu honor siempre. Honra al sagrado Quito sobre todas las cosas. Quito, verso 77. El príncipe deberá cumplir con un designio, cambiar el destino de la humanidad y buscar la paz. Para el dramaturgo es una producción épica, por lo que en la obra coloca música de cine, de aventuras y acción, música de Tron, Pantera Negra, Creed, así como un ejercicio de las disciplinas orientales. Boada admitió que la influencia de la trama surgió de cintas de relatos fantásticos y de hazañas de héroes asiáticos, específicamente de los samuráis japoneses y su vestimenta. Luego de estrenarla en 2015, el autor considera que esta pieza es más experimental que las de anteriores versiones. Busca llegar al corazón, por lo que la moraleja de la obra es filosófica y pura de iluminar al público. Esa es la trama de la obra de la leyenda del Príncipe Ego, que se presentó el miércoles 16 y continuará el jueves 17 a las 19:30 en el Teatro Variedades, ubicado en el Centro Histórico de Quito. Reportó para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En Quito. 7:51, la hora exacta, vamos con más de información. Ahora vamos a comentarles que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Pro Vida de Capacidades Especiales invitan al evento Canto Latinoamericano Voces por la Vida. Este evento tiene como finalidad recaudar fondos para los programas de ayuda como jornadas médicas, bailoterapia, fisioterapia, manualidades, charlas motivadoras, alimentación y siembra orgánica en Quito. La Fundación Provida es una organización social sin fines de lucro que apoya a grupos vulnerables de la sociedad con discapacidades, enfermos de diabetes y tercera edad. En este evento participarán las agrupaciones artísticas Huáncara, Los Cuatro del Altiplano, Andinamarca, Villamarca y el Grupo Femenino de Bolivia. Huáncara es un grupo chileno-ecuatoriano de música popular andina variada y alegre. Los Cuatro del Altiplano, grupo que nace desde la cosmovisión andina y representa los cuatro elementos de la naturaleza y las regiones de Ecuador. Está considerado por el pueblo como los defensores de los ritmos ecuatorianos. Andinamarca, grupo de raíces andinas que rescata el folclore ecuatoriano de la zona Sierra Centro e incentiva a los jóvenes a no olvidar sus raíces. Villamarca, agrupación de música folclórica, cuya finalidad es cuidar la Pachamama y el lago Yaguarcocha, rescata la tradición ancestral e inserta en su música la alegría de sus raíces. El evento se realizará este próximo sábado 9 de febrero a las 7:00 p.m. en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las entradas tienen un costo de $20 general, preferencia 25 y sillas 35, y pueden ser adquiridas en la boletería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o en Ticket Show del Caracol y El Bosque. estamos cordialmente invitados. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En el mundo. Y nos vamos ya al mundo y su cultura. El famoso autor literario de terror y suspenso hizo lo que estuvo en sus manos para salvar la columna de análisis literario de un periódico local. Preste atención a esta noticia y entérese sobre la ayuda de este escritor estadounidense. Stephen Edwin King, nacido en Portland, Maine, el 21 de septiembre de 1947, es un escritor estadounidense de novela de terror, ficción, sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. Sus libros han vendido más de 350 millones de copias, muchos de los cuales han sido adaptados al cine y la televisión. Publicó 61 novelas, 7 de ellas bajo el seudónimo de Richard Bachman, y 7 libros de no ficción. Ha escrito además alrededor de 200 relatos, la mayoría de los cuales ha sido recogidos en colecciones. Su novela corta de Rita Hayworth y la rendición de Shanskat fue la base de la película de Shanskat Redemption, votada en la revista Empire como la mejor de la historia, en su encuesta de 201 Greatest Movies of All Time, en marzo del 2006. Muchas de sus historias tienen lugar en el estado natal de Maine. Y precisamente hablando sobre este autor y sobre su periódico local, el cual quería suprimir la crítica literaria para reducir los gastos, pero el escritor Stephen King logró unos pocos tweets para salvar la sección amenazada, un final feliz en la lucha por la supervivencia que sostienen muchos medios estadounidenses golpeados por la crisis. La historia comenzó el 11 de enero del 2019, cuando Stephen King, maestro de literatura de terror fantástica, anunció que The Portland Press Herald, uno de sus principales diarios de Maine, donde él vive, iba a eliminar su sección dominical, dedicada a libros escritores por autores de este pequeño estado fronterizo con Canadá. Dígale al diario que no lo haga, tuiteó el exitoso novelista de 71 años, quien se hizo famoso con las novelas como Carrie o El Resplandor, llevadas incluso al cine. Muchos escritores locales dependen de estas críticas para sobrevivir, agregó. Más de 8.000 de sus fans hicieron caso a su mensaje. La gerencia del periódico, que emplea a unos 70 periodistas, reaccionó, desafiándolo a que ayudara a encontrar nuevos suscriptores, para compensar los miles de dólares que le cuesta la sección escrita en su mayoría de profesionales que trabajan por sus servicios. Si usted puede convencer a más de 100 de sus seguidores que se suscriban a la edición digital, reincorporaremos inmediatamente las reseñas de los libros, tuiteó el periódico, que tiene menos de 10.000 suscriptores digitales. Este 14 de enero del 2019, el objetivo de 100 suscriptores a un costo de $15 por 12 semanas se logró ampliamente. Gracias a todos los que se suscribieron al Press Herald, escribió Stephen King, salvaron el día. Hay países donde las artes son consideradas vitales. Lástima que este no sea uno de ellos, señaló. Cliff Stashman, el editor del periódico, dijo que el periódico había recolectado casi 250 nuevos suscriptores gracias a esta iniciativa. Cuando alguien como Stephen King involucra con más de 5 millones de seguidores en Twitter, sabíamos que tendríamos un impacto y nos preguntamos cómo podríamos utilizar su influencia para apoyar al periodismo local. Las presiones financieras no se reducen hasta ahora. El sector experimenta cambios, pero en este caso es un final feliz, dijo el editor. Si bien todos los medios han pedido ingresos, el crecimiento de las redes sociales y con disponibilidad de mucha información gratuita en Internet, los periódicos locales con recursos limitados se ven particularmente afectados y a menudo luchan por sobrevivir. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. Vamos con más información. Ahora les contamos que faunos, elfos, diablos rojos con cuernos encarnados y demás criaturas terroríficas y fantásticas del universo creativo de Guillermo del Toro se reúnen en la Bleak House. Esta muestra itinerante del cineasta mexicano acompañarán al desarrollo del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. La expresión como salido de pesadilla bien podría ajustarse a la Bleak House, una muestra que reúne varios de los personajes de los films del cineasta mexicano Guillermo del Toro. Entre ellas podemos citar al Laberinto del Fauno, Hellboy, El Espinazo del Diablo, El Orfanato y su última producción, The Shape of Water, también conocido en español como La Forma del Agua. Esta muestra se presentará próximamente en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, luego de un aclamado recorrido por Toronto, Barcelona, París, Minneapolis y Nueva York. En este inmueble podemos tener contacto con la imaginación y creatividad del cineasta mexicano, contenidas en objetos, libros, figuras de monstruos, dibujos y otras piezas que corrían gran peligro de ser consumidas por uno de los voraces incendios que han devastado las ciudades, como fue el caso de California recientemente. Bleak House le sirve a Guillermo del Toro como depósito e inspiración. Aquí es donde escribe, y cuando está en producción, un grupo de diseñadores trabaja en el garaje. Dibujamos, dibujamos y dibujamos. Así lo señaló el cineasta en una entrevista al diario The New York Times.